¿A qué suenan las imágenes? ¿La música entra por los ojos? Conoce a los compositores que hacen la música que no sabías que ya conocías. La música en el cine, los videojuegos, las artes escénicas y los diferentes géneros y estilos. En la máquina de Eurekas. Música hasta por los codos, con Vicente Monroy Marín. Escúchanos todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM y por www.lavoladora.org. La máquina de Eurekas. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a Centro de Artritis y Reumatismo, Narvarte Chalco, Ozonoterapia y Fisioterapia. Ubicado en Cuauhtémoc número 1, casi esquina con bodegas, Colonia San Miguel Jacalones, Chalco, Estado de México. Teléfono 17-34-05-35 o 55-19-26-03-00. ¿Cómo va todo, melómanos? ¿Alguna vez se han preguntado qué tienen en común Los Simpson, El Extraño Mundo de Jack, Hombres de Negro y La Liga de la Justicia? Pues hoy lo descubriremos. Soy Vicente Monroy, son las 4 de la tarde de este miércoles y eso quiere decir que es hora de La Máquina de Eurekas, el programa que pone imágenes en sus oídos. Música hasta por los codos. Bienvenidos. ¿Qué onda, melómanos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bonito miércoles, si es que nos están escuchando por la señal de La Voladora Radio. Bonita día que sea, si nos están escuchando por el podcast. Vamos a hablar hoy de algo que usualmente divide al público y de lo que yo usualmente puedo abanderarme como fan. Vamos a hablar un poco de anime hoy, vamos a hablar de esta industria enorme, enorme japonesa, y vamos a hablar sobre uno de los compositores quizás más prolíficos dentro de esta industria enorme, que tiene firmados ahí algunos animes que son en serio muy famosos, o sea, lo que le sigue a famosos. Hace falta meterse un poco a la Wikipedia para poder ver esa cantidad de animes que ha podido firmar este señor, y vamos a entender por qué hace falta hablar de él, porque seguramente de alguna u otra forma tenemos la música de este señor ya incorporada, porque hay muchos animes de esos que han sido incluso traducidos al español y que se pasaron por televisión abierta en el Canal 5 hace ya algunos ayeres, ¿no? Vamos a hablar hoy sobre el señorón Yasuharu Takanashi. Seguramente el nombre no le suena, como ya es habitual en este programa. Pero espero que la música sí, estoy seguro de que la música sí. Vamos a entender un poquito de las influencias, vamos a entender un poquito sobre los estudios, la vida de este señor, y vamos a tratar de meter todo eso dentro de la obra tan diversa que tiene este tipo. Porque en serio, su obra es, aparte de que es muy extensa, tiene algunas cosillas ahí que son en serio de admirarse, que como compositor reflejan una calidad muy, muy, muy alta. Vamos a hablar primero sobre dónde nace. Pues él nace en el 63, el 13 de abril de 1963 en Tokio, Japón. Y estudió música a nivel profesional, se gradúa como compositor. Y al graduarse con amigos suyos de la escuela y algunos otros conocidos, decide hacer una banda del entonces pues recién llegado género que era el heavy metal. Estaba como en su pleno apogeo, estamos hablando aquí en los finales de los 70s, principios de los 80s. Hace su primer banda profesional y se llama JDK Band, o sea, JDK Band, ¿ok? Que empieza una de las tendencias que son quizás ya pues reconocibles de este tipo de música en Japón, que es el J-Chord o el J-Pop, que es la versión japonesa de la música industrializada, más o menos como lo que hacen en Corea con el K-pop, lo hacen también en Japón, pero en vez de llamarse K-pop se llama J-pop, como la J del Japón. Y también hacen el J-Chord, que es esta especie de heavy metal o de géneros cercanos al metal, mezclados con cosas electrónicas y mezclados con pop. Es interesante, ese tipo de mezclas son bien interesantes y aparecen mucho, muy, muy seguido en los animes. Y ahorita vamos a ver por qué aparecen ahí y quién fue el que empezó con todas estas cosillas, ¿no? Entonces hacen esta banda, empiezan a girar como en el circuito underground y después consiguen que los firme un sello local y tienen como este periodo de actividad grande desde el 91 hasta el 96. En el 96 deciden separarse y la banda ya no volvió a figurar después de eso, ¿no? Pero los integrantes sí, estuvieron dentro como de esta industria, empezaron a moverse por otros lados y pues el buen Yasuharu llegó a la industria del anime. No hay mucha información de cómo llega, honestamente, porque llega con animes de un poquito bajo presupuesto, pero empieza a hacer la música para ciertos animes de estudios muy pequeños, de estudios muy chiquitos, que incluso es difícil hasta encontrarlos, o sea, porque empiezan en el 98, si no mal recuerdo, y es difícil encontrar esos animes en internet. Me di a la tarea, pero no los encontré. Ahorita vamos a hablar un poquito de cuáles son esos animes. Y empezó a crear un estilo desde esos primeros puntajes, en el que estaba incorporando pues algo en lo que ya era diestro, que es el heavy metal, con elementos del folclore y con elementos de sus estudios de compositor, o sea, del folclore japonés y sus estudios de compositor como compositor clásico, más instrumentaciones que pues son familiares a él, porque este tipo es guitarrista, es pianista, toca la batería, hace el arreglo, compone. O sea, ese tipo es como un todo en uno. Y lo empieza a mostrar así dentro de la música, y se le empiezan a dar como oportunidades gradualmente más grandes, hasta que de repente llega al seguramente reconocido por algunos de nosotros anime llamado Beyblade Revolution, que fue un anime que incluso se dobló al español y se transmitió en televisión abierta en México, que curiosamente se trata de un anime hecho a raíz del producto para publicitar ese producto, ¿no? O sea, para los que no ubiquen qué onda con esto de los Beyblades, pues eran básicamente unos trompos. Eran unos trompos japoneses que se giraban, en vez de con una cuerda, pues se giraban con una pistola y un tipo de artefacto que hacía que giraran y tenían como dibujos y dibujos de dragones y cosillas así, ¿no? Entonces se hicieron estos productos y después, para publicitarlos, cuando vieron que estaban funcionando, se decidió contactar con un estudio de anime y se hizo esta serie. Entonces se le da la oportunidad de hacer todo el film score de este anime y le queda bastante, bastante bien. Entonces vamos a escuchar una parte, uno de esos temas, Takao no Theme de Beyblade Revolution. Ahí está.

Y de hecho, esto se empieza a popularizar precisamente a partir de esta década. No lo hace nada más él. O sea, son varios compositores los que hacen que se popularice en este género. Este género se llama shonen, ¿no? Que es este género de peleas, básicamente. Hay muchos animes en el género shonen. Por ejemplo, quizás el más famoso de este género sea Dragon Ball, que es precisamente un anime donde hay muchísimas peleas. Incluso, pues es un anime de artes marciales, básicamente. Y se pone muy de moda el género del heavy metal mezclado como con cositas orquestales o más parecido hacia la ópera rock, por así decirlo. En este género de animes, o sea, se hace muy, muy, muy popular a raíz de esta década y es parte de este movimiento, Uben Yasuharu. Eso ya es en el 2000, cuando empieza como a componer ya él mismo, pero también está colaborando en esos mismos años, más bien, con equipos de compositores en otros estudios para otros animes. Y ahí hay algo bien interesante porque colabora para la banda sonora de Naruto, del primer Naruto. O sea, Naruto es un anime así, para los que no lo conozcan, Naruto es un anime extremadamente popular. Seguramente es el primer o segundo anime más popular, quizás un escaloncito abajo de Dragon Ball. Es un anime muy, muy bueno, del que muchas personas se critican la cantidad de relleno que tienen, porque es un anime larguísimo, que ya culminó, pero bueno, vamos a hablar un poquito más de eso más adelante. Pero es un anime larguísimo y la primera temporada del Naruto clásico, que es en 2002, se le dio la oportunidad a Yasuharu de estar en el equipo de compositores. O sea, no, ninguna de esas piezas está firmada tal cual por él, pero sí fue colaborador y arreglista dentro de ese equipo. También, por ejemplo, en Beyblade ya se le dio la oportunidad de tener él la banda sonora a cargo. Y lo hizo bastante bien, la verdad, es muy buena banda sonora. Un poco, quizás un poco genérica cuando ya la ves en estas fechas, pero bueno, de ahí partieron varias cosas, ¿no? Posteriormente, ya hablando ya como en los 2000, despuesito del 2002, ya una vez que colaboró con el equipo que hizo la música de Naruto, empezó ya como a meterse más, ahora sí, en hacer su propio estilo dentro de la composición para medios audiovisuales, ¿no? Y empezó a mezclar ahí un montón de cosas. Empezó a mezclar el heavy metal, empezó a mezclar el synth pop, que es pues un género que se volvió también muy popular en Japón. Empezó a mezclar el rock, empezó a mezclar el rock electrónico y se empezó a formar el J-Core. Eso es bien importante también. Y pues a raíz de todo este movimiento se dieron bandas sonoras muy, muy buenas y muy, muy, muy interesantes y con muchos, muchos detalles, en serio, que apreciarle. Por ejemplo, el tema San Kanae Rock de Jigoku Shoujo, que es un anime muy, muy, muy bueno, hay que verlo, en serio. Que si lo viéramos a comparación, por ejemplo, de la primera banda sonora que hizo, que si no mal recuerdo es Baseball Dreaming del 98, si se entiende una, en serio, diferencia importante entre estas dos piezas. Vamos a escucharla. Vamos a escuchar San Kanae Rock de Jigoku Shoujo, tema principal de el mismo anime. Thank you. ahí está, diferente, o sea, sigue siendo heavy metal, obviamente, ahí está, pero ya podemos escuchar al fondo, hay algunos coros, ya se escucha un poco más cercano quizás a la ópera rock que al heavy metal, tal cual así, puro, y se escucha ya diferentes instrumentaciones, ¿no? Ya hay sintetizadores al fondo, hay un coro que está haciendo esta música, y ya no se trata solamente de guitarras, ¿no? De una alineación de banda de heavy metal nada más, ya hay una instrumentación más, quizás más trabajada hacia la parte del medio audiovisual. Y está muy bien lograda. De hecho, es uno de los temas nada más de esta banda sonora, pero toda la banda sonora en sí es muy buena. Y también, aunque hasta ahorita solamente hemos visto estos temas que son muy dinámicos quizás, y por eso tan populares dentro del género shonen, tiene mucha versatilidad este señor para componer también temas muy de mucha calma, para componer temas de mucho suspenso y para componer temas también que son muy melancólicos o muy profundos o incluso quizás misterioso sea la palabra también. Ejemplo claro es que hay una pieza que es un tema clásico de Naruto clásico, que está firmada tal cual, o sea, la composición es tal cual de Toshio Masuda, que es quien estuvo encargado de la banda sonora de Naruto clásico, y él fue el co-compositor de esta pieza, y es una pieza súper, súper popular, se llama Sadness and Sorrow, basta con poder googlearla para escucharla, y seguramente aquellos que estén un poquito más cerca de todo esto del anime la conozcan sí o sí, porque es muy, muy, muy popular, seguramente es la... pues el tema más popular de todo Naruto, ¿no? Bueno, ya estando aquí como en esto del 2000, 2005, me parece que, si no mal recuerdo, Jigoku Shoujo es del 2005, 2006. Entonces, ya para este entonces ya está trabajando como en proyectos más estables, ¿no? Ya tiene él a cargo la banda sonora sobre la espalda. Y para el 2007 se decide que se va a hacer una continuación del Naruto clásico, que es, o sea, Naruto clásico se acaba, me parece, en 2006... Se decide que se va a hacer una continuación de este Naruto y empieza otra serie llamada Naruto Shippuden. Y se contrata a este señor para poder hacer toda la banda sonora. Y hace la banda sonora de todas las temporadas, que ni me acuerdo cuántas son. Pero abarcan desde el 2007 hasta el 2015 nada más. O sea, fueron como 8 años de ese anime y un montón de temporadas. Y toda la música la hizo Yasuharu Takanashi. Y está bien interesante esta banda sonora porque se ve que se le metió un montón de presupuesto y un montón de trabajo, un montón de creatividad, porque creo que de las que he escuchado, de las bandas sonoras que he escuchado de este señor, que obviamente no son todas porque tiene más de 100 animes firmados, creo que la más creativa es esta, porque hay aquí una mezcla así como un punto ya... no sé si cumbre sea la palabra, porque pues el señor todavía no termina de hacer obras, pero sí es un parteaguas importante, porque aquí es donde mezcla la ópera con el folclore japonés, donde mezcla el rock, el synth rock, el J-core y el heavy metal en un mismo género, y funciona bastante, bastante bien. De hecho, la canción que estamos escuchando al fondo, la canción de entrada entre cortes, es precisamente un tema de la banda sonora de Naruto Shippuden. Se llama Kaguya Otsutsuki y es buenísimo. Es el tema de una diosa y suena al tema de una diosa tal cual. Entonces, hay muchísimos temas, muchísimos, porque en serio son bastantes, bastantes temporadas las que musicalizó este señor. Entonces, yo escogí uno precisamente, que es el tema de Akatsuki. Para los que ubiquen el anime, seguramente reconocerán esta organización, que básicamente es una organización pues criminal, ¿no? Atemorizante. Y hace el uso de un coro y de una instrumentación que parece... O sea, que bien podrías escuchar dentro de una iglesia, ¿no? Dentro de una iglesia en los... ¿Qué te gusta? En la Edad Media, ¿no? Suena un poco... un poquillo barroco por ahí. Y lo hace bastante, bastante bien. Este es el tema Akatsuki de la banda sonora de Naruto Shippuden. Thank you. Listo, ¿tampoco no es una locura pensar que la misma persona que compuso el tema del inicio haya compuesto esto? Tiene este... Pues ahí ya no hay ninguna guitarra eléctrica, ya no hay como el heavy metal tal cual. Sí hay unos cuantos toques en las figuras rítmicas y en toda esta parte. Quizás también en las percusiones súper fuertes, súper acentuadas y tan impactantes quizás. Pero también ahí hay mucho de... Pues hay mucho de un coral que puede ser perfectamente barroco. Hay una instrumentación que puede ser perfectamente barroca. También está la música folclórica japonesa, porque los instrumentos de cuerdas que suenan ahí son instrumentos autóctonos japoneses. Entonces hay una cantidad de creatividad metida importante, pero importante en serio. Vamos a hacer unos cuantos anuncios para que ustedes recuerden algunas de las informaciones importantes de que la Voladora Radio tiene para ustedes. Hay un programa que se llama ¿Qué Ciencia? Con eso seguramente lo ubiquen aquellos que sigan la señal de la Voladora Radio. Pues tenían fiesta, tenían programado una actividad para este viernes. Lamentablemente, por cuestiones propias de estos tiempos y de la pandemia, pues se va a tener que posponer. ¿Tale? Entonces, si quieren ahí un poquito más información, si estaban interesados en esto, pueden contactarse en cabina con nosotros. Recuerden los teléfonos. El teléfono en cabina es 597-978-5252. En WhatsApp, pueden mandarnos WhatsApp por el 5540-61-5459. Nos pueden seguir en Facebook y en Twitter como arroba la voladora radio, o en la página web www.lavoladora.org. También el sábado 15 a las 12 p.m., tenemos una transmisión ahí especial que pues va a estar muy buena. Deberían checarlo porque es un homenaje a una de las fundadoras, a Esperanza Rascón. Entonces dense ahí una escapadita para poder escuchar la transmisión este sábado y ojalá la disfruten bastante. Bueno, vamos a seguir con la información de este programa, con lo que nos compete. Estábamos hablando ahí un poquito de la instrumentación nueva que usa este señor, del estilo y de cuánta creatividad se le invirtió a este trabajo. También este tema que escuchamos al fondo también es parte de Naruto, y también tiene esta parte de los corales, esta parte de la música folclórica, esta parte como más trabajada precisamente para medios audiovisuales. Y también se entiende porque, ¿sabe?, el presupuesto de este anime es así enorme, enorme, enorme, enorme, enorme, porque se exporta básicamente a todos los países del mundo. Entonces este anime también fue el que le dio como el reconocimiento mundial a este señor, y ha estado haciendo giras en donde presenta la música en vivo, en convenciones, en estadios, en teatros, en muchos, muchos lugares, y le dio como ese reconocimiento y peso mediático suficiente para que se le hablara para hacer muchísimos, muchísimos animes más. Quizás la parte más prolífica de la carrera de este señor sea a partir del 2007 hacia acá, porque pues esta serie le abrió un montón de puertas, al grado que hizo ya un montón de animes que incluso son doblados al español. ¿Por qué digo esta parte importante de que son doblados al español? Porque usualmente solamente se doblan al español animes que en serio están que están pegando en serio en la cultura pop mundial, ¿no? Por así decirlo. Ejemplo claro, Dragon Ball. Ejemplo claro, Naruto, por ejemplo. Sakura Card Captor, Sailor Moon. Muchísimos de esos animes que son ya clásicos vienen a partir de esta ola como mediática mundial, ¿no? Por así decirlo. En diferentes épocas, en diferentes años, obviamente, pero vienen a partir de eso. Entonces, sí, le dio una cantidad así de animes, una lista increíble. De hecho, que vamos a hablar un poquito más adelante sobre toda esta lista. Pero también me gustaría hablar un poquito sobre el estilo de composición de este señor, porque tiene un uso bien importante como de algo que yo ya he hablado un montón de veces de eso aquí, del leitmotiv. Tiene ahí un uso bien interesante del leitmotiv y del tema. Hay piezas para personajes importantes, digo, teniendo específicamente en este anime Naruto, que yo creo que ya se dieron cuenta que soy muy muy fan. La banda sonora tiene un montón de temas específicos para personajes, ¿no? Y de leitmotivs muy bien hechos, muy, muy bien hechos. Entonces la calidad de ese señor es así abrumadora. Por ejemplo, este tema que escuchamos, el tema de Akatsuki, se ocupa obviamente repetidas veces en toda la serie. Pero hay un tema en específico, que es el tema del personaje principal, el tema de Naruto, que usualmente es el tema que se ocupan para los títulos, que se ocupa de una manera bien interesante porque siempre se le hacen variaciones, o sea, es el mismo tema y de repente, como dependiendo de la escena, de si la escena tiene una, no sé, un estado de ánimo más alegre o más triste, el tema va cambiando un poquito, pero solamente lo suficiente como para notar ahí cierto cambio, pero que siga siendo reconocible que es ese tema, ¿no? Ese asunto se llaman variaciones. En la música escolástica, en la música clásica, se le conoce como variaciones a cuando precisamente tomas un tema, le haces algún cambio, puede ser importante, pero que aún así se conserve la esencia y se reconozca el tema tal cual. Entonces hay un uso ahí bien, bien importante que es de compositor clásico definitivamente, y lo hace muy bien, o sea, este señor tiene en serio herramientas bien interesantes para poder trabajar. Algunos de los animes, por ejemplo, en los que ha estado trabajando este señor, que son más de 100 a la fecha, ahorita el señor tiene 58 años, si no mal recuerdo, entonces todavía tiene, esperemos ahí, pues vida para rato para componer más. Hay compositores que tienen muchos, muchos más animes, entonces todavía está en tiempo para superar esos récords. Pero por ejemplo, algunos de los animes que ha puntuado son Bakugan, que de hecho fue doblado al español, Hell Girl, que me parece que no fue doblado al español, pero también es un anime muy bueno, no lo he visto todo, pero pues para ahí dense una vuelta a ese anime. Y aparte es uno de los consentidos de Studio Pierrot, que Studio Pierrot es uno de los así monstruos grandes, grandes, grandes, quizás con Toei, que dentro de la industria del anime, o sea, solamente con decir que Toei tiene a Dragon Ball, o sea, es el estudio que realiza Dragon Ball, y Studio Pierrot es el estudio que realiza Naruto, que quizás son los animes más populares a hoy en día, junto con One Piece, ¿no? Son tres animes así que son extremadamente populares, extremadamente largos y que han tenido continuidad por más de, pues ya 20 años. Naruto ya tiene 20 años que está al aire como anime. Como manga ya tiene más tiempo, ¿no? Dragon Ball tiene muchísimo más, está desde los 80s. No ha sido una serie continua, pero ahí hay muchísimos, muchísimos capítulos. Son de esos animes larguísimos que tienen más de 1000 capítulos, que tienes que ser muy, muy fan para poder verlos todos en serio. Y pues es, o sea, es impresionante, ¿no? Ese tipo de trabajos. O sea, imagínate de hacer la música para 1000 episodios de un anime, es una locura. Tiene muchos, muchos animes más. También tiene, por ejemplo, puntuado ahí, no es el Sailor Moon original, es el Sailor Moon Crystal, que es un spin-off de esa serie, o sea, como una temporada más de esa serie, pero no dentro de la serie original, sino que son una serie alterna, por así decirlo, de esa misma franquicia, pero también estuvo ahí puntuando un poquito de, poniendo esa aportación a esa serie. También se dedicó a hacer algunos videojuegos, de hecho, o sea, por ejemplo, usualmente los videojuegos de anime son muy raros que encontrarse de este lado del charco, ¿no? Pues se encuentran mucho en Estados Unidos o por importaciones, pero no se venden tal cual aquí, a menos que sean animes muy populares como Dragon Ball o como Naruto, ¿no? Sí, es así, pero también ya tiene una cantidad importante ahí de videojuegos. Tiene a la fecha 20 sagas de videojuegos. O sea, tiene 20 sagas de videojuegos realizadas. Cada saga puede tener más de un videojuego dentro de la misma, que también apuntó. Entonces, tiene fácil entre 30 y 40 composiciones para videojuegos, que son también muy buenas. Muchas de esas composiciones son de videojuegos que han salido a raíz de los mismos animes que él ya ha hecho antes, ¿no? Pero son muy interesantes. O sea, por ejemplo, hay un videojuego que se llama Máxima Persecución, que es el primero que hizo en 2002, cuando estaba como en esa parte del apogeo con el Naruto clásico y todas esas cosillas ahí. Hizo Máxima Persecución, lo hizo bastante bien, se le abren muchas puertas con eso y empieza ahí básicamente a hacer un videojuego por año, más la música de los animes que ya estaba haciendo, ¿no? Eso también, ya hemos hablado antes, no es que él haga todo realmente, ya cuando son así este tipo de presupuestos,

Estamos de vuelta. Estábamos diciendo un poquito sobre los equipos, ¿no? Sobre los equipos de cómo se trabaja dentro de los medios audiovisuales y cómo se compone para medios audiovisuales. Usualmente la parte de la música siempre es lo último que se hace, a menos que sea un musical, ¿no? En el caso de que sea musical es lo primero que se hace. Pero en caso de que sea una obra que no está basada en algo musical, la música siempre se pone en la postproducción, ¿no? O sea, supongamos que está la preproducción, que es la parte en donde se consiguen a las personas que van a realizar los trabajos, en los que se consigue a las personas, en este caso del anime, a las personas que van a ser los dibujantes, a los que van a ser los guionistas, a los que van a ser los seiyus, que los seiyus son los actores de voz. Y pues también se consigue al compositor y todo esto, ¿no? La parte de la producción, como el mismo nombre lo dice, es la parte donde se produce todo el anime o la película o la serie o lo que sea, donde se llevan a cabo todas las grabaciones. Y la parte de la postproducción es la parte donde se edita y donde se agregan, donde se junta el audio y el video, donde se agregan cortes, donde se agregan efectos especiales y donde se agrega la música. Que usualmente la música es lo último que se agrega a la banda sonora. Ya habíamos dicho que esta parte de la banda sonora no es tal cual únicamente la música. O sea, la banda sonora se refiere tal cual a todo el sonido de la película. El film score, esa parte sí es la... sí es únicamente la música, ¿no? Se le conoce como film score o como el original soundtrack, el soundtrack original de la película o de la serie o del anime, lo que sea. Y usualmente ya se hace esto en postproducción, ¿no? También hay algo interesante porque en el anime hay algo... hay algunos casos ya como documentados. De hecho, ya hablamos de alguna vez de ellos cuando hablamos de Yoko Kanno hace ya unos varios meses. En donde la música sí es primero o la música sí puede servir como puente o como pie para iniciar estas series, ¿no? Igual que muchas otras cosas. Primero, la industria del anime es enorme y está bien, bien, bien capitalizada porque, pues, genera muchísimo dinero, ¿no? Genera muchísimo dinero, no nada más la parte del anime, sino la parte de toda la mercancía que se vende del anime. Como lo veíamos hace rato, ¿no? Con Beyblade, o sea, la parte de los juguetes, tal cual, fue lo que hicieron o lo que dieron el pie a que se creara para publicitarlos una serie de anime, ¿no? Que de hecho fue una serie que sí pegó bastante. Eso pasa, eso actualmente está pasando otra vez, ¿no? Se pasa mucho ahora en Hollywood, le aplica mucho como con videojuegos, principalmente. Por ejemplo, yo recuerdo a Uncharted, que va a salir en este año, que es un videojuego de PlayStation 3, que va a tener precisamente esa parte de hacerse película. Incluso se hizo una película de Angry Birds, ¿no? O sea hay cosillas así como que pegan tanto y que se les trata de explotar y de exprimir lo más que se pueda, y se hacen productos audiovisuales también para eso. Entonces ahí hay algo bien interesante porque la composición a veces sí se da antes, en el caso por ejemplo de Yoko Kanno, como lo que habíamos hablado en ese episodio en el que la música se hizo antes. Y el creador de ese anime, de Cowboy Bebop, escuchó la música y creó unos cuadros de animación en base a la música. Y se los mandó a Yoko Kanno. Y Yoko Kanno, al verlos, hizo más música. Se la mandó. Y él volvió a hacer otros cuadros de animación. Y así fueron mandándose cosas hasta que el anime quedó básicamente terminado. Entonces, esta, por ejemplo, en este anime en específico está bien interesante la influencia como de la música, porque incluso los capítulos no se llaman como capítulos, sino se llaman como movimientos, o sea, como movimientos musicales. Entonces, esa parte está bien interesante y pasa también bastante, bueno, a partir del 2007 para acá, pasa bastante en los animes que está musicalizando Yasuharu, porque ya hay como ya hay un estilo ya hecho. Cuando se acercan ya a él, ya saben más o menos qué es lo que ofrece y ya saben, y usualmente los mismos directores se acercan precisamente porque quieren ese tipo de características. Y hay muchos animes en los que se le pide, igual que a muchos otros compositores, creo que eso lo habíamos dicho en el episodio de Hans Zimmer, que se plagien a sí mismos. O sea, le piden que hagan música que sea muy parecida a animes que ya se han hecho antes porque saben que van a funcionar, ¿no? Y esto pasa a veces porque los directores, cuando, como la música se pone hasta postproducción y es lo último que se pone, tienen las escenas hechas, las escenas de animación hechas sin música desde mucho antes de que las tenga el compositor. Entonces le prueban a veces música, a modo de prueba, valga la redundancia, de otros animes para ver cómo, qué cosas calzan, pero pues obviamente como es un lío de derechos de autor y de propiedad intelectual y cosillas así, pues contactan al compositor y le dicen, bueno, pues yo necesito que se haga algo así, más o menos. Y eso ha hecho como que el género shonen, así como no todos los shonen son tan populares como quizás lo es Naruto y Dragon Ball y One Piece y todas esas series monstruosas que ya son pues ya son canónicas dentro del mundo del anime, pero sí optan mucho como por lo genérico dentro de las bandas sonoras de este género, valga la redundancia, es precisamente el heavy metal, el J-core, el estilo de el señor. Sí, pues básicamente ya lo genérico dentro de ella es el estilo que ya ha establecido el buen Yasuharu, ¿no? Cosa curiosa, es una parte de la influencia importante que tiene este señor dentro de la industria del anime. Bastante, bastante bueno el señor, escúchenlo. Es muy fácil de encontrar en YouTube. Su música, hay un montón de covers, de hecho así hecho como por fans, en especial de la música de Naruto y de Beyblade. Hay una cantidad ahí enorme de covers. Lo pueden también encontrar en Spotify. Tiene ahí básicamente, creo que tiene ahí la lista de los 100 animes que ha musicalizado y la música está toda ahí en Spotify. No estoy seguro de si sean realmente todos los que ha hecho, los que están ahí, pero pueden escucharlo por ahí, están ahí las redes sociales, todo eso, síganlo. Es muy muy bueno, vale la pena escuchar su música. Vamos a irnos, pero no antes de recordarles que, pues, si tienen artritis y reumatismo, el Centro de Artritis y Reumatismo Narvarte Chalco ofrece ozonoterapia y fisioterapia. Si necesitan estos servicios, pueden comunicarse con ellos en el teléfono 1734-0535 o 1734-3813. También pueden mandarles un WhatsApp, mándenselos al 5519-260300. Y los horarios de atención son de lunes a viernes de 9 a 18 horas y los sábados de 9 a 14 horas. Vamos a irnos escuchando el tema principal de Fairy Tail, un gran anime también. El tema principal, Fairy Tail Team. Muchísimas gracias, feliz está en cabina. Nos vemos hasta la próxima. Por hoy el tiempo se nos terminó. Escúchanos el próximo programa para escuchar más música de películas, videojuegos y artes escénicas. La máquina de brecas.